contra la autovía de Punisa. Estamos juntos, a la lucha. Desde Casa Grande, Radio Roja. FM 90.1. Sí, Casa Grande, un pueblo en llamas. Claro. Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Yo estoy escuchando. Sí, digo, abro, abro. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arranca la Rotativa Roja por la Radio Roja, por la 90.1. ¿Cómo les va, mis compañeros? Feliz día. ¿Cómo andan? No, no, pero es usted con su auricular, no me quiera confundir. Porque todos los demás estamos escuchando, ¿no? Usted, Julia, ¿cómo le va? Buen día. Feliz día. Buenas tardes. ¿Cómo le va, compañero? ¿Todo bien? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de la Rotativa Roja. ¿Vos te escuchás bien, Julia? Me escucho bien, sí. Vilquilla, ¿se escucha? Arrímese a un micrófono. Oh, buenas tardes ahí a toda la audiencia de la Rotativa Roja. Feliz. Aquí comenzando, feliz día, sí. Hola, de repente, ahí está, hola. Estamos, se andan molestando con los auriculares, sí, pero la gente escucha perfecto, así que por no, momentos no. Es, bueno, es... Yo no, la gente es la gente, y yo soy yo, el digamos. ¡El pueblo! ¡Allá! Somos la gente y las individualidades. La gente sí, yo, digamos. Bueno, está la gente escuchando por la 90.1. Así es, la 90.1, por radioroja.com.ar, te podés colgar de la radio. Se puede escuchar la radio y esta Rotativa Roja de hoy, la podés escuchar por Radio Garden, ¿sí? La plataforma de radios internacional. Ahí está en el mapa, viste que abre el mundito ese grande de Ivo. Pero pregunta práctica de nosotros, ¿no? De gente grande, con complicaciones de conexión, de lo que sea. Es más fácil que otras cosas. Porque vos les pones Radio Garden en Google o en cualquier buscador, en tu buscador preferido, te trae la página de Radio Garden que te abre un mapa del mundo y todos puntitos por todos lados donde hay una radio. Y ahí vos te buscás Casa Grande, Córdoba, el corazón de Córdoba, ahí haces clic ahí donde dice Radio Roja y ahí. Con el celular así en la terminal enganchando el wifi. Si no, esta es buena. Chequeate los estados de cualquiera de los radialistas que estamos acá en la radio. Fíjate los estados y pone clic en donde dice escuchar la Radio Roja. Ahí ya está. También. Y si tenés aplicación en celular, TuneIn. También. Pero por ejemplo, eso del Radio Garden, hoy que estuvimos hablando del trabajo, que estamos hablando, pensando el trabajo, ese Radio Garden es un servidor en Suecia. No, pero están escuchando en China. Están escuchando en China y de repente ponen, uy, mira cómo habla. Ah, no, Argentina. No labura a nadie. No le da laburo a un trabajador a nadie. Pero vos te vas a reír, pero tengo tres personas que me han dicho, escucho Radio Roja por Radio Garden. Así. Bueno. Y sí, para ellos en la viña de Alá. Bueno, y guarda que llega el mensaje de violencia arriba, ¿eh? Para este día del trabajador y trabajadora. ¿Ya llegaron? No sé si leerlo. Vamos prolijando, hay que prolijar. Bueno, están presentes todos los que estuvieron hablando y está Romina Nieto acá, que está en capacitación de operación, no le quiere meter la voz, quiere meterle a la aprender la operación. ¿Me va a saludar? Le puedo meter la voz, buena. Ahí está, espere que la sea. Gracias. Yo no me escucho en cola, ¿qué está pasando? Bueno, no, hay una discusión tremenda, hay bronca y parece que llegó un mensaje complicado ya, de entrada. Dale, pero léelo. Tírelo. A ver. A festejar como pelotudes el sometimiento al sistema opresor que los engaña cada día con sus miserables vidas. Mensaje de violencia arriba. Bueno, no, capaz que no nos entra, seguro no nos entra en el programa de hoy, pero va a estar disponible para cualquier, esto lo tienen que saber ya que estamos varios del programa, está la nota que hicimos hoy con el Cabra en el Enredando las Mañanas. Bueno, el frontman de las manos de Filippi, estuvimos charlando, reflexionando sobre el trabajo, él estaba desde Plaza de Mayo, llegaba con el Partido Obrero, y con los camiones, con las cosas, y estuvimos conversando, así que cualquier día de esto de la rotativa sale. Bien. Otra cosa que podemos garantizar para toda la semana, el gallo rojo, gallo negro, está con el Primo del Monte. Vamos a estar escuchando al Primo del Monte toda la semana, a él. Un abrazo grande para el Primo. A Martín. Y bueno, tenemos el informe semanal. ¿De qué va, Julio? El informe semanal, los feminismos que nos atraviesan, feminismos bastardos, aquí en Radio Roja, para sentipensarnos, para reflexionar, para seguir indagando en diferentes voces y experiencias y pensar criterios, objetivos, utopías en común. Muy bueno, toda la semana. ¿Dividido de alguna manera en particular? ¿Cómo la cranearon? Escuché el programa y te vas a dar cuenta. Bueno, yo diría de no estirarla mucho, nos vamos a la quitucha porque noticias hay, aunque sea feriado, aunque sea lo que fuere, hay cosas para compartir que dejó esta jornada y también el fin de semana, che. Así que si quieren nos metemos en la quitucha sin mayor cuestión. A partir de este instante le proponemos... Se picó. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Hubo pifié de cortina, compañeros, pero estamos en la quitucha, las noticias picantonas que dejó la semana. Veo una lupa de investigador. Está full la cosa, así es Sherlock Holmes. No, tenemos suerte de que esto es radio, ¿no? ¿A qué se debe esa ojo, lupa? No sé, yo estoy en radio, no sé, usted qué lupa ve, no sé qué. Ahí, ¿dónde? Igual está imaginando, ¿usted en qué anda? En cualquier momento metemos una cámara. No, por suerte es radio. Yo lo que sí puedo contar, y esto es un poco ya entrando en la quitucha y es bastante triste, parece que hay en este momento, ahora hace un ratito estaban informándonos que en la zona de Ongamira, que es jurisdicción de Capilla del Monte, hay varias dotaciones de bomberos y personal de ETAC, que no sabemos si esto es bueno o es malo, combaten las llamas para evitar que el fuego se propague hacia la zona de Ichilín. Como informa el gobierno de la provincia, el riesgo de incendio es muy alto. El incendio este está sucediéndose en Ongamira y se produce justo en la ruta provincial 17, más precisamente en el campo Raíces. El frente del fuego se encuentra activo y trabajan en la zona bomberos y camionetas, como decíamos, de ITAC. Sumándose al esfuerzo de los aviones hidrantes pertenecientes a la gestión del plan de manejo del fuego. En el lugar trabajan bomberos de Capilla del Monte, La Cumbre, Los Cocos y Cruz del Eje. Los bomberos voluntarios de Cruz del Eje informaron que se está prestando colaboración. Y esta noticia está en desarrollo, o sea que en un rato vamos a compartirle. Seguramente las brigadas de la zona deben estar participando, así que nos llegarán noticias. Algo estuvieron viendo de videos, bastante espeluznante. Vimos un par de videos. Familiares y amigos de Facundo Montserrat, el joven de 21 años que en enero pasado falleció en un siniestro vial con su moto en la falda, marcharon este sábado en el centro de la ciudad para pedir que se levante el secreto de sumario y así poder saber cómo fue el hecho que le costó la vida. con velas y en absoluto silencio, levantando pancartas con la pregunta: ¿qué pasó? Más de un centenar de personas se movilizó desde el centro, desde el escenario principal hasta la puerta de la unidad judicial local. Estamos pidiendo que liberen el sumario para saber cómo ha sido la muerte de Facundo. No me dejan ver nada, ni cámaras, ni el informe de la morgue, nada de lo que es accidentología, ni las pericias de la moto, nada absolutamente. Entonces yo lo que estoy pidiendo con esta marcha es que me lo habiliten, señaló Karina Simes, mamá de Facundo, quien encabezó la marcha. Vimos fotos también de esa experiencia, no pudimos asistir a la marcha, pero vimos cómo en la puerta de la comisaría los familiares, amigues se acercaban y estaban pudiendo ver las cosas que por ahí que suceden en la falda. Es muy interesante que se esté dando este espacio de lucha también y de toma de los espacios públicos. Hace tiempo que esto no sucedía en la falda y que se está dando como una práctica de manifestación popular. Es interesante que lo informemos también. Me voy para Villa Yardino porque ahí artesanos y feriantes denunciaron este sábado un nuevo hecho de vandalismo contra los puestos que se encuentran en la Plaza San Martín y organizan una rifa para cubrir los gastos de los arreglos. Venimos hace meses con este problema. El último hecho fue anoche, contaron ayer domingo. Están rompiendo todas las tablas. Nosotros estamos muy tristes porque ponemos un poquito de cada uno para que la feria esté cada vez más hermosa y es feo lo que están haciendo, señaló a la estafeta online Maricel, una de las integrantes del Paseo de Artesanos, que está integrado por 50 personas. Incluso en las últimas fiestas patronales sufrieron el robo de dos puestos, aunque en la última semana los actos de vandalismo se repitieron diariamente. Van dos noches seguidas que nos rompen las tablas, contaron. Ayer mis compañeros estuvieron arreglando todo, pero anoche las destruyeron nuevamente. Esto es vandalismo. Vamos a realizar una denuncia porque es muy grave para nosotros. El valor de la rifa es de 200 pesos y se sortearán productos artesanales. Por el fin de semana largo, este sábado y domingo, el Paseo del Artesano estuvo funcionando de 15 a 20 horas, mientras que este lunes, hoy, funcionó hasta las 14 horas. Por segunda semana consecutiva se registraron menos casos de dengue que en el pico de la semana epidemiológica, del 13 del 26 de marzo al 1 de abril. Informó este domingo el Ministerio de Salud de la Nación. Y esa tendencia se constata en jurisdicciones tan distantes entre sí como Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Desde el 1 de enero hasta el 23 de abril pasado. Sabía que iba a pasar eso porque estaba con las dos cosas a la vez. Aproveche para acomodarse ahora, un poquito el micrófono, JM. Ahí me lo acomodo. Más derechito a la boca. Bueno, estaba diciendo que desde el 1 de enero hasta el 23 de abril pasado, semana epidemiológica 16, se notificaron en el país 71.717 casos de dengue, de los cuales 65.195 corresponden a personas que adquirieron la infección en la Argentina. Al momento, la circulación de este virus se ha identificado en 16 jurisdicciones correspondientes a 4 regiones. Región Centro Buenos Aires, CABA Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Región NEA, Corrientes, Formosa, Chaco. Región NOA, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán. Y Región Cuyo, San Luis y Mendoza. Seguimos ampliando, nos fuimos de Punilla a la provincia de Córdoba, pasamos por Nación y pegamos una mirada en los países hermanos limítrofes. Te contamos de Paraguay, donde ayer se votó el candidato a la presidencia de Paraguay por el gobernante Partido Colorado, Santiago Peña, se convirtió este domingo en mandatario electo con una ventaja indescontable por más de 15 puntos sobre el opositor Efraín Alegre. ¡Qué miedo! Peña consiguió un cómodo 42,87% de los votos. En segundo lugar, el candidato opositor Efraín obtuvo el 27,53%. El presidente de Paraguay, el actual presidente, Mario Abdo Benítez, se comprometió a impulsar una transición ordenada hacia su sucesor electo, Santiago Peña, ganador de los comicios de la jornada.

Babalu. Ah, yeah. Ya está empezando los velorios. ¿Qué le hacemos a Babalu? Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Dame un cabo de tabaco, Mayengue, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, Mayengue, pa' que me dé la suerte. Ya está empezando los velorios. ¿Qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Dame un cabo de tabaco, Mayengue, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, Mayengue, pa' que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Que yo le quiero pedir a Babalú una negra bebona como tú, que no tenga otro negro y que no se muera. Mi Babalú, ayé, Babalú, ayé, mi Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé. Quiere pedir que mi negra me quiera. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Romina, ¿me escucha por usted por acá? No, lo escucho, sí, lo escucho. Me escucha. Usted no escucha lo que está pasando al aire, pero me escucha. Estamos de este lado de la operación porque nos metemos en el gallo rojo, gallo negro de esta semana. ¿Qué le parece? Me encanta. ¿Cómo le fue la semana pasada con el formato gallo rojo, gallo negro? Escucharla a Silvia toda la semana con sus temas. Súper interesante. Está re bueno también conocer a artistas locales, ¿no? Sí, señora. Bueno, esta semana nos hoy? Toca, también nos quedamos por Punilla, porque creo que en algún momento va a caer algún berretín en el gallo rojo, gallo negro, de tipo, mis cinco temas preferidos de los Rolling Stones. Porque no todo lo bueno está en Punilla, hay mucho bueno en Punilla, pero afuera también. Claro, pero bueno, andamos con ganas de hacer difusión de los artistas locales también, ¿no? Está muy bien. Pasa por ahí la cosa. Y esta semana nos metemos con el Primo del Monte, que mucho no vamos a hacer de presentación, porque la hace él mismo. Pero alguno que otro habrá escuchado ya del Primo del Monte. Sí, nosotros en la radio, en Donde Quedó Mi Fuego, le hicimos una nota el año pasado. Bueno, bien. Acá entonces, también, espere, que no le abrí, ahí está, dale. Y acá también le hicimos nota, sí. Acá ha venido a tocar, ha hecho un especial. Hay disputa. O sea que el tipo va a todos lados. Va donde lo invita, me parece. Bueno, pero acá le propusimos, durante toda la semana, acompañarnos en la Rotativa Roja a Martín. Y nos va a estar contando distintas cosas de lo que tiene que ver con el proyecto, con él, con vivir acá, con ser músico acá, con las dificultades, con la parte técnica, porque el Primo del Monte tiene esta cuestión con la lupera, se hace su propia música. Bueno, muchísimas facetas del Primo del Monte, de quien hoy escuchamos el primer capítulo aquí en el Gallo Rojo, Gallo Negro de la Radio Roja. ¿Le parece bien? Me encanta. Bueno, ensillamos el mate porque se viene el Primo.

salto en salto voy, busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol no se eleva al infinito, al infinito. Sea encima nuestro, que podamos hacer algo que también intente construir algo nuevo. Creo que eso fue lo que estuvimos escuchando en el informe, un poco de visiones de lo que podría llegar a ser algo así como una especie de vanguardia de visión de la humanidad en su búsqueda de supervivencia. Feminismos bastardos. Y continuamos en la Rotativa Roja. Sí. Hola, ¿se va a caer? Hormiga Roja. Informe semanal. Tema de la semana. Hormiga Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Sentando los compañeros en la mesa de trabajo de la Rotativa Roja aquí en la 90.1. Es feriado. Bueno, algunos se lo toman de joda y otros se lo toman de día de reivindicaciones, de día de estar marchando. De día de lucha, digamos. Exactamente. ¿Qué está pasando en Francia? Contáselo a la gente de Francia a ver si están de joda. Claro, cuéntenle un poquito de Francia. No sé, vi imágenes, no escuché muchas noticias así precisas, pero. Está prendido fuego, básicamente, las calles. Las pocas imágenes que vimos preocupantes, no sé si gratamente. Sobre todo preocupantes para la policía, porque la policía se estaba poniendo áspero y estaban corriendo la gente de que estaba ahí manifestándose por el primero de mayo.

giran las noticias de la tarde. Seis de la tarde, 10 minutos, estamos pasadísimos, pero acá estamos, porque también estamos, es programa raro, ¿no? Somos un montón. Es un programa especial hoy también. Estamos muy contentos de estar celebrando, teniendo presente el día del trabajador. Tom, querido, Tomás Astelarra, ¿estás por ahí? No escucha el Tom, a ver cómo hace. Ponelo en el micrófono ahí, si no lo traemos acá. No, sí, tengo acá el plan B absolutamente. Tom, querido, ¿escuchás ahora? Ahí escucho. Perfecto, bueno. Vamos todavía. Bienvenido al aire de Radio Roja, Tom. Tomás, estamos hablando con Tomás Astelarra, periodista, economista. Estuvimos hablando de él y sobre sus talleres de economía popular y el tema que nos cruza, la inflación. Pero primero escuchémoslo a él, que es vecinazo del otro valle, de Tras la Sierra. Tenía entendido que no estabas en Tras la Sierra o todavía estabas de gira. No, estoy acá en el sur, en la Patagonia, ahora en Villa Langostura, y la semana que viene me voy a Bolsón a dictar unos talleres ahí en el Centro Cultural Eduardo Galeano, así que de gira por las Patagonias. Tom, más allá del estudio en economía, después te fuiste vinculando hasta las patas en el Valle de Tras la Sierra y en otras experiencias de economías tomadas desde otro lado, vistas y experimentadas, accionadas desde otro lado, desde la economía popular y desde las pandemias, que andás en esta onda de talleres también, que aprovechamos para contarles a todo el mundo de qué van estos que empiezan ahora el miércoles. De una, sí, yo estudié ahí en la Universidad de Itela y después, bueno, tuve un periplo por América Latina, donde me gusta decir que hice un doctorado con las mamitas bolivianas y otras pueblas originarias. Y después ya de vuelta en Argentina, hace unos 15 años, y hace 10 en el Valle de Tras la Sierra, vinculándome mucho con las organizaciones de la economía popular, a las cuales pertenezco, como es el caso de la Mutual Humano, que es una comercializadora ahí en Tras la Sierra, o la Cooperativa de Construcción en Chañar, o la Cooperativa Cachajalpa, también ahí desde La Luna con Gatillo, que es un colectivo de comunicación, difundiendo todo el trabajo de la economía popular y también haciendo algunas cositas con la Corriente Nacional Martín Fierro, en la UTEP, un poco mezclando la teoría con la práctica y, por supuesto, modificando mi visión que había aprendido en la universidad. Y esa es un poco ahora la intención del taller, con todo esto que vengo hablando con los compañeros, con las compañeras, que es tan complejo ver todas estas cuestiones macro que se dicen en la televisión, pero que muchas veces en los territorios no se terminan de entender, y bueno, ir buscando estrategias para ver cómo se come este sapo de la inflación, ¿no? Entre otras cosas, vengo insistiendo mucho en el papel de la concentración económica en la inflación, que es algo que dicen los mismos manuales de las universidades gringas, los manuales no marxistas, sino neoliberales, y es que uno de los grandes supuestos de la economía moderna es la competencia, ¿no? Claro. Y ahí es algo que en Argentina no se está dando, donde hay una gran concentración económica. Bueno, lo reflejó el jueves Cristina en su discurso, lo vienen reflejando muchos economistas, y también se ve en la diaria, ¿no? Yo siempre cuento ahí en Humano, por ejemplo, hace 3 años antes de la pandemia, comprar un paquete de yerba orgánica, agroecológica, cooperativa, de cuidado de la casa común, era un poco más caro que un paquete de supermercado, ¿no? Había que tener esa conciencia para saber, sí, que obviamente los costos son mayores. Sin embargo, en estos últimos 3 años lo que estamos evidenciando es que esas yerbas tan copadas que nos gustan a nosotros están más baratas que las del supermercado, y hay un montón de gente que está viniendo Humano a comprar yerba sin siquiera conocer quizás cuál es el trasfondo ético y político de esa economía popular, sino simplemente porque están más baratas, ¿no? Entonces eso te da un indicador de que realmente hay una especulación con los precios, y también eso yo recomiendo mucho que venga observando un índice que están haciendo las compañeras del CESO, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que hace unos 2 años vienen midiendo la canasta básica familiar, pero en vez de poner productos de supermercado, ponen productos de las ferias, de las tiendas cooperativas. Ajá, y les cómo dan los números inflación ahí? ¿Y cómo dan ahí los números? Que la inflación es mucho menor y que las familias están ahorrando entre 6 y 7 mil pesos por mes si consumen estos espacios, ¿no? Que obviamente no toda la gente sabe esto y no es una producción que alcance a toda la población, porque son producciones en pequeña escala, pero aquellas familias que pueden acceder a una feria agroecológica, a un local como Humano, a alguna distribuidora de la economía popular, están pudiendo zafar un poco de la inflación, ¿no? Contame. Y demostrando que. Sí. No, te iba a decir que nos cuentes cómo, a través de tal vez del taller este que arranca el miércoles, se puede cualquiera arrimar a por dónde, como estás diciendo, así como una familia. Ahora, hay un dato más o menos comprobable de que se está ahorrando 6, 7 lucas. ¿De qué manera un proyecto de economía popular en un valle como los nuestros puede zafar del acogotamiento de, no sé, del que te vayas de un día para el otro a los lugares y cambien los precios y que no se pueda estar jugando con esa comercialización para vivir, no solo para distribuir, sino para vivir? Sí, un poco mi idea es, son dos clases. La primera voy a explicar un poco más las definiciones de las variables macro que tanto se mencionan en la televisión, la emisión monetaria, la tasa de interés, el tipo de cambio, cómo juegan en la inflación, que son cosas que nosotras no podemos dominar desde nuestros territorios y nuestras pequeñas vidas cotidianas. Pero frente a eso muchas veces hay soluciones que tienen que ver con el paradigma neoliberal, más allá de la ética de la producción, ¿no? Del trabajo esclavo, sobre todo hoy que estamos evidenciando que aún los salarios formales están por debajo del límite de la pobreza. Aún así, como estoy diciendo, hoy comprar yerba orgánica es más barata que la industrial, porque de alguna manera estamos frente a emprendimientos que ven el alimento como un derecho y no como un negocio. Y también eso se da mucho, yo lo estoy viendo, en las formas de ahorro o de inversión, ¿no? Muchas veces uno cae en el dólar, que es lo más fácil que tenemos, porque acá en las familias, en la comunidad, nadie invierte en Lelix o Levax o en la bolsa de comercio. No, lo más fácil que hay es comprar dólares o, de última, si tener una cuenta en el banco, poner un plazo fijo. Pero bueno, toda esta paranoia que se da te quita la visión de largo plazo, de que por ahí el dólar subió un montón esta semana, pero a lo mejor que si vos calculás de hace un año a esta parte, te convenía meterle en un plazo fijo. Si vos estás en la manganeta que justo te vas a avivar, o tenés algún amigo superfinancista que te va a decir que justo esta semana va a subir el dólar, y por ahí la pegabas y es como la lotería. Igual son dos palabras, son como dos palabritas clave que yo, por lo menos, no sé si estoy dentro de un hipismo, ratonismo, no sé qué, pero dijiste ahorro y inversión, que por lo menos en mi alrededor, o por lo menos en el aroma cercano, no existen. Entonces, a esta parte de la economía nuestra es cuando el proyecto empieza a caminar y hay unos mangos que empieza a dejar en este contexto difícil, ¿no? Sí, es difícil. Pero bueno, alguito se está dando, y estoy hablando en el caso de que se tenga unos ritos y el consumo va directamente, eso, tratar de buscar los precios, y esto, en lo que son los locales y la Feria de Economía Popular, se van a encontrar mejores productos a menor precio, que es lo que está demostrando el CESO, que incluso estos índices que muestran que hay menos inflación en estos locales, están comparando como si fuera lo mismo una harina blanca con soja y agrotóxicos que una harina integral, ¿no? Aún suponiendo que la calidad de los productos es el mismo, los productos de la economía popular, de los microemprendimientos, de aquellos locales, porque también hay que ver que en los costos de la inflación está el transporte y está esta mala costumbre de mover la mercadería para todos lados con el costo ecológico que eso implica. Entonces, realmente uno tiene el paradigma que en el supermercado va a ser más barato, pero muchas veces en las tiendas locales o en los productores locales, al haber menos distancia entre el productor y el consumidor, uno va a poder encontrar mejores precios. Y después, si uno tiene un manguito de más, bueno, buscar formas igual, son ancestrales, ¿no? La otra vez que estuvo ahí la mega devaluación de Macri, justo me junté con el tío Pacheco, que es un viejo paisano ahí del pueblo de San Javier, con el que siempre hablamos, y le dije, che, tío, ¿esto del dólar le preocupa? Me dice, no, yo cuando tengo un manguito de más le pregunto a mi amigo, el almacenero, el dicho, qué producto no subió y compro mucho de ese producto. Si me dice azúcar, azúcar, si me dice harina, harina, y me dice aceite, aceite, que es una forma ancestral de ahorro, o por ejemplo invertir en cuestiones que nos den un mejor vivir, ¿no? Arreglar la moto, arreglar el auto, arreglar la salamandra esa que se viene el invierno. A veces uno trata de, basado en el dinero, de especular y ver cómo hace con esos 500 mil o 5 mil pesos que tiene, para ver dónde los invierte, y a lo mejor las inversiones están cerca. Incluso te doy un ejemplo, por ejemplo, el año pasado la gente de Viva el Monte, que es una cooperativa que trabaja con productos del monte y entras la sierra, muy linda, ellos en enero salen a cosechar el garroba en varios territorios, necesitan una inversión en nafta y en un montón de cosas para generar esa producción, y nos pidieron una plata humano, nosotros se la brindamos, y ellos lo que nos ofrecieron para compensar ese préstamo fue que nos iban a dar los productos en marzo a los precios que estaban en ese momento, en noviembre, y que además nos iban a dar un 10% más de producto. Yo después hice la cuenta con los compas de administración de qué hubiera pasado si esos 40 mil pesos comprábamos dólares o poníamos un plazo fijo, y qué pasó prestándole la plata a estos compañeros, ¿no? Sin tener en cuenta la ética, que son compañeros, que no es un banco de estos que nos vienen cagando hace mil años. Claro. Solamente en números, y para convenía que pudiera, prestarle para que... la plata a los compañeros y compañeras que invertir en dólares en un plazo fijo. Claro, entonces claro. A veces tenemos una estructurita donde estamos viendo las herramientas mismas del sistema, y hay herramientas populares y herramientas cotidianas que nos permiten poder indexar, poder mantener el valor de esos pequeños ahorros que tenemos. Tom, nos tenemos que ir. Contanos un poco brevemente de la data de los talleres para que quede dando vuelta por las redes, por acá por el aire del Valle y por la página de la radio, de los talleres que arrancan ahora el miércoles, y te agradecemos un montón este ratito de feriado y por fin se nos dio de poder hablar al aire. No, un placer, ¿no? Hablar con vos y con toda la gente. Siempre es muy lindo esta red de radios comunitarias que vienen difundiendo estas ideas. Y los talleres son dos. Hay uno que arranca este miércoles a las 7 de la tarde, que es este Inflación y Economía Popular, que van a ser dos clases. Y a partir del otro miércoles, un taller que vengo dando hace mucho, que se llama Economía en Tiempos de Pachacuti, que es un poco más teórico, con, bueno, demostrando algunas cuestiones de la economía popular aymara, la economía popular en Argentina, viendo también la obra de Manfred Magnif, que es un economista chileno que me gusta mucho, y haciendo algunas desconstrucciones de la definición de economía, que en las universidades te dicen que es la ciencia que administra recursos escasos para necesidades infinitas, lo cual es un problemón, pero yo descubrí que etimológicamente economía quiere decir el cuidado de la casa común. Ajá. Entonces pueden escribir a mi mail, Tea Astelarra, mi Facebook, Tomás Astelarra, el Instagram, Pradera en el Pedregal, y averiguar por los cursos que van a ser los miércoles, 19 horas. Tomás, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Y también la gente te lee ahí con Lea Ross en La Luna con Gatillo. En La Luna con Gatillo, este domingo acabamos de publicar varias entrevistas, informes sobre todos estos temas, así que se pueden meter en la página lalunacongatillo.com. Muchas gracias, abrazo grande. Abrazo enorme. Muy bien, era Tomás Astelarra, ¿verdad? Sí, Astelarra. Astelarra, Tomás Astelarra. Tiene el mote del economista hippie, es muy divertido eso. El economista hippie hace todos estos talleres con economía popular y me encanta el mote. Me encanta el mote de Tomás Astelarra, que está allá por San Javier. Estuvo unos años acompañando el proceso de Radio El Grito de Tras la Sierra. Después se fue más al sur, le quedó lejos, así que colabora un poco acá, un poco allá. Y en La Luna con Gatillo, el portal de la, digamos, tiene esa mirada crítica hacia la cultura y es un portal de Córdoba muy interesante para recomendar. Oh. Claro, claro, nos vamos. Juan Martín, ya ha sido jornada larga. Cierra esta rotativa roja que la achicamos un poco el lunes pasado. La achicamos, ¿no? Pero igual estamos con media horita de sobra. Seguimos como... hay que achicar. Yo le digo que el lunes que viene me voy. Seguimos los recortes. ¿Nos vamos? Sí, estoy buscando música, no sé, quedamos medio... Bueno, ahí mientras Martín, para el final. Martín nos está buscando alguna música para irnos definitivamente de esta rotativa roja de la Radio Roja de la 90.1, de radioroja.com.ar, TuneIn, Radio Garden, de todas las aplicaciones por las que se puede escuchar a esta radio, digamos. También por aire, ¿no? Por la 90.1. Y sí, nos despedimos hasta mañana, a las 5 de la tarde acá por Radio Roja. La rotativa roja será... otra vez. El guerrero que entrega el miedo entre el mar, el cielo y la tierra, no sembrará la guerra. Los ríos son nuestros hermanos y calman nuestra sed, la voz de nuestro antepasado. Las hojas que caen del árbol volverán a florecer, remontando libre el vuelo. Podemos compartir el agua, podemos compartir el fuego, bailemos la danza del tiempo. Podemos compartir el aire, podemos compartir el agua, podemos compartir el fuego, bailemos la del tiempo. Como la fuerza del volcán cuando está en llama, que arrasa todo a su paso y no deja más que lava. La ceniza de los pueblos es semilla de las flores, la risa de un abuelo. Como flecha de un arquero apuntando al corazón, y el amor se hace su veneno. Podemos compartir el aire, podemos compartir el agua, podemos compartir el fuego,